con mucho ritmo y sabor. Gusti DJ para vos. Pégale, sabe, compa. Los que venimos de abajo no tenemos freno. Dice que me quiere, pero no me conoce. Le digo que la quiero ver toda la foto. Llegando con la nave y la motora pa' la clan de bambo vacilando. Paré en un 24 a comprar col y rolito. Y mi compa ya se puso la 10 con el mechurrito. Tenemos un par de gatas que nos mueven el chapón. Que lean hasta abajo como discodón. Pa' que resulten a los Teo Calderón. Mientras me mueve el culo me estoy quemando un blon. Dale tu rap, bombea, que en la pista no se ve si está linda. Bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea, bombea. Papel el culo para mí nunca ha sido un problema. Y te quedaste mudo con mi cuerpo de sirena. En ese baile moreno, el perreo pa' los nenes, el perreo pa' la nena. Para vos, que me dejás, me extrañás. Y a las 6 de la mañana me llamás. ¿Cómo te dolió? Arranco pa' la grande con un par de sicarias. Se viene el calorcito y el barrio pide agua. Estamos a todo rito encoronando en el área. Que nos hagan la trajera si ella se muere de gana. Alejo esa persona y a tu guacha le retumba. Tomo una rebandeja esperando que se confunda. No quiero que ninguna se ponga cariñosa. Todas hasta abajo con el perreo rosa. Y entonces, entonces, entonces, entonces, con el perreo rosa. Y entonces, entonces, entonces, entonces, entonces, entonces, entonces, entonces, entonces, encima ya toda la plata. Ella lo vacila con perreo de la mata. La novia del cheto se presta y él ni se rescata. De que le di más y le dicen la turrata. Le gusta el bellaqueo. Bellaqueo. Bellaqueo. Yo la veo, ella quiero. Bellaqueo. Bellaqueo. Yo la veo, ella quiero. Le gusta el bellaqueo. Toda salta abajo. El perreo. El perreo. El perreo. El perreo. Perreo. Abajo. El perreo. Hasta abajo, mami, te lo estás viviendo. Esto es lo que la calle hace tiempo estaba pidiendo. Se altera tu cuerpo con la candela. Nos vamos como tú quieras. Máquina no sandunguera. Este perreo callejero acaba de decir lo dijera. Poniéndole sazón a tu sonido y cadera. Terremoto, terremoto, terele, terele, terremoto. Hasta abajo, mami, reo. Hasta abajo, terremoto, terremoto, terele, terele, terremoto. Hasta abajo, mami, reo. No lo hago para divertirme. Para divertirme, para divertirme, no lo hago. Para divertirme, para divertirme, para divertirme. Dile que no te has decidido, que no sabes lo de tener marido. Dile que no te hemos seguido, que tú me escribes aunque no me has seguido. Y cuando están a solas, él te trata mal, no te valora.